Durante el mes de julio se llevaron a cabo 4 sesiones de intercambio virtual internacional con el objetivo de que jóvenes de distintos países intercambien sobre las experiencias vividas en sus proyectos como parte del enfrentamiento al COVID-19. La convocatoria fue realizada por el Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria CIERIC en Cuba, organización que promueve la dimensión cultural del desarrollo a nivel local y comunitario, el fortalecimiento de capacidades, la gestión de la información y la comunicación para compartir conocimiento y propicia el trabajo articulado en redes y plataformas. Para este intercambio virtual se contó con la participación de 23 experiencias e iniciativas de varios países de la región, como Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay y Cuba, que se aliaron para fortalecer capacidades con temas dirigidos al uso de tecnologías de información y comunicación y la gestión del conocimiento. Sobre el origen de esta iniciativa nos comenta Raylin Carrillo, especialista de gestión del conocimiento de CIERIC y coordinadora de este espacio virtual. La idea surge a partir de pensarnos qué se ha hecho en esta etapa de COVID-19, cómo los jóvenes se insertan en diferentes acciones y procesos sin detenerse. Se realizó una convocatoria bajo la coordinación del Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria para identificar las experiencias que han tenido cierto protagonismo en este tiempo de pandemia, sumando 23 experiencias de Cuba y de América Latina, que no se han quedado con los brazos cruzados, que han asumido el apoyo a los grupos vulnerables con alimentos, medios de protección e higiene, con la creación de canales alternativos para ofrecer orientación psicológica, que han trabajado con plataformas digitales, intercambiado propuestas diversas y han visibilizado de alguna manera sus acciones como respuesta a esta etapa. Jóvenes que atrapan con sus sueños y acciones, llevando a las comunidades el amor y la esperanza. Daniel Pérez, del proyecto Barcas de Cristal, nos comenta desde Cuba cómo ha sido este espacio virtual de intercambio. El intercambio en el grupo de WhatsApp Jóvenes ante la COVID ha estado lleno de positivismo y hemos podido apreciar cómo los participantes se han enfrentado a las nuevas adversidades que han llegado con esta nueva etapa. Cada uno se manifestó en voz del proyecto al que pertenecen y fue muy interesante conocer cómo se desarrollan estas tareas y estas experiencias en otros países del continente. Es muy gratificante saber que hay muchas personas aportando su amor, su tiempo y su dedicación a todos estos proyectos para poder hacer del mundo, que no está en sus mejores momentos, un lugar mucho mejor. Santa, lo que quiero yo es ofrecer mi alma para que mi corazón llegue al que le hace falta. Ivette Ávila, del proyecto cubano Creación Colectiva en Cuarentena, también nos comenta qué le ha parecido esta iniciativa. El espacio de intercambio que hemos sostenido me ha parecido espectacular. Si fuera a definir con una sensación, un estado de ánimo, creo que lo que primaría sería la palabra esperanza. Me ha encantado ver cómo hay tantos jóvenes en diferentes comunidades de Cuba, en proyectos que ya conocía y en otros que no conocía para nada, trabajando por sus comunidades, sobre todo de la autogestión. Yo creo que en Cuba se ha perdido un poco eso de la autogestión, de la autonomía de las comunidades, de la sociedad civil, y me ha encantado conocer de estas experiencias que hemos estado compartiendo. Creo que es súper importante que todos desde nuestra perspectiva, de nuestras profesiones, desde nuestros contextos, aportemos un poco a construir una sociedad mejor. Y ante la pandemia, bueno, esto se ha puesto de manifiesto y en el foro lo hemos constatado. Los espacios donde podemos reconocernos en una región diversa ayuda a dar perspectiva de las luchas y de las esperanzas. Así nos cuenta Romina Martínez, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, que también participó en estos encuentros virtuales. El espacio de Jóvenes ante la COVID-19, promovido por el CIERIC en Cuba, me ha parecido sumamente interesante y enriquecedor. Me llena de esperanza leer y escuchar las iniciativas que estamos promoviendo desde diferentes países de Latinoamérica y me resulta muy inspirador constatar la pasión, la creatividad y el compromiso que ponen las compañeras y compañeros al llevar a cabo sus acciones. Definitivamente, este tipo de espacios ayuda a ampliar la mirada y a expandir nuestros horizontes, y me hace reflexionar sobre la importancia de proponer acciones que no sean solo paliativas, es decir, que no sean solo parches ante la emergencia, sino que sean acciones enmarcadas en procesos de largo aliento que a corto, mediano y largo plazo nos ayuden a ampliar las grietas de emancipación en el muro de los sistemas de opresión. Acciones esperanzadoras que toquen las causas estructurales de las desigualdades agudizadas por esta pandemia y que abonen a verdaderas transformaciones de nuestra realidad. Para este intercambio virtual internacional, se ha creado un grupo en una plataforma de mensajería por Internet del que forman parte los proyectos, organizaciones e iniciativas y donde se intercambian recursos como imágenes, archivos de audio, pequeños videos y animaciones. De Cuba participan el Centro Oscar Arnulfo Romero, el Proyecto Acocán, Proyecto Mi Barrio Sueña, Casa Insurgente, Creación Colectiva en Cuarentena, Tercer Paraíso, Contexto Magazine, Newman Studio, Centro Comunitario Maravillas de la Infancia y los proyectos Afro Atenas, Barcas de Cristal, Citispe y Cuba Me Ama. Además participan de Guatemala el colectivo juvenil B-Rat Femme, el colectivo juvenil Expresiva y el colectivo juvenil Solola, así como la Red Alforja. De México participan IMDEC, Educa y CEP Parras. De Uruguay, Plan Juntos. De República Dominicana, Reseteate. De Nicaragua, Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes. Y de Costa Rica, Voces Nuestras. Pienso que lo más importante ha sido que este encuentro fue como un antídoto especial para enfrentar el virus y que nos provocó estar más informados, ser más responsables, más disciplinados. Y aunque no todos tuviéramos las condiciones tecnológicas, cada cual buscó una alternativa desde un celular y desde ahí enfocarse y no perder este gran espacio cada jueves. Escuchábamos a Claudia Nelly Pinillos del Centro Comunitario Maravillas de la Infancia en la provincia de Matanzas, en Cuba, sobre los esfuerzos y responsabilidades en este contexto. El espacio virtual de intercambio se ha enfocado en la identificación de las experiencias, recuperar prácticas y aprendizajes considerando las tecnologías de información y comunicación en función de las comunidades. Romina Martínez, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, comenta cómo se han usado las tecnologías de información y comunicación en este contexto pandémico y nos comparte previsiones fundamentales de coherencia y seguridad respecto a su uso. Las tecnologías de información y comunicación son una herramienta valiosísima, más aún en estos tiempos. Las TICs nos han permitido en este periodo de confinamiento mantener la comunicación al interior de nuestras organizaciones y también sentirnos cerca de los procesos y comunidades que acompañamos a pesar de la distancia física, lo cual ha resultado fundamental en estos tiempos tan complejos. Hemos explorado diversas alternativas que nos ofrecen las TICs para el fortalecimiento de nuestros procesos organizativos y formativos, prefiriendo siempre aquellas tecnologías más seguras, incluyentes y de código abierto. Es muy importante resaltar que las TICs son herramientas que tenemos que usar de manera muy crítica para que no nos usen ellas a nosotras y nosotros. Se trata entonces de cuidar nuestra seguridad digital y nuestra coherencia al usar estas herramientas, partiendo de entender la enorme brecha digital que existe en nuestros países y entendiendo que no podemos reemplazar nuestro quehacer presencial con acciones virtuales, sino que son complementarios. Pronto seguiremos construyendo en las calles, en los barrios y en las comunidades, y tejiendo codo a codo nuestros procesos emancipadores. En tiempos de distanciamiento físico y nuevas normalidades, resulta fundamental la comunicación para acompañarse y alimentar el concepto de resiliencia. Patios solidarios, huertos escolares, recopilación de testimonios, generación de espacios virtuales de diálogo y debate, producciones audiovisuales, procesos de fortalecimiento de capacidades, atención a población en riesgo, son muchas las acciones que se adaptan a los contextos particulares de la alerta por pandemia. Pero ¿cómo se proyecta la continuidad de este tipo de espacios de intercambio? Railín Carrillo, coordinadora de este espacio virtual, nos comenta. Además de intercambiar, conocernos, capacitarnos y debatir en estos espacios virtuales durante este mes de julio, sería muy útil e interesante darle continuidad a este proceso vivido. Seguir contando con el grupo y el espacio creado para compartir información, materiales, convocatorias, visibilizar nuestras acciones en diferentes plataformas con las que cuentan las experiencias participantes, explotar nuestro identificador que fue construido en el propio proceso, llevar mensajes en la Nasobarca y otras iniciativas que proponga el grupo como muestra de continuidad. Debemos ser capaces de establecer una coordinación colectiva que garantice la vitalidad del grupo, así como insertarnos en las plataformas propias de las experiencias participantes, seguir tejiendo las relaciones colectivas. En la situación de alerta por pandemia del COVID-19, han surgido diversas alternativas e innovaciones que siguen aportando al accionar de la solidaridad y ayuda permanente entre los pueblos, que sigue teniendo color de futuro por su fundamento y principios humanitarios, valientes, con causa de bien común y esperanza. Esta fue una producción de Joaquín Tapia Arenas, desde la Asociación Voces Nuestras.